sentirme solo comencé a escribir. Tu recuerdo hace que me embriague más, y al mirar tu foto me pongo a llorar. Amor, son los dos culpables de mi gran dolor. Al leer la carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Al leer la carta me recordarás, al leer la carta sé que llorarás. Si te arrepientes muy tarde será. Me recordarás, al leer la carta sé que llorarás. Si te arrepientes muy tarde será amor. Uno, dos, un, dos, tres. Al leer la carta sé que llorarás. Si te arrepientes muy tarde será.